8 de la mañana, 28 minutos, actualizamos datos del tiempo en la ciudad de Olavarría a esta hora de la mañana. 8 grados 5 décimas la temperatura, el cielo está cubierto con tormenta en el centro de la provincia de Buenos Aires, una sensación térmica de 5 grados 5 décimas y una humedad del 91%. El pronóstico del tiempo anticipa para el resto de la jornada: cielo parcialmente nublado a nublado, tiempo desmejorando por la mañana, probabilidad de lluvias, chaparrones y tormentas aisladas, vientos moderados del este rotando al norte, una máxima de 15 grados, pero también con probabilidad de lluvias, chaparrones y algunas tormentas aisladas para la tarde-noche de este jueves. El viernes mañana, ventoso por la tarde con 19 de máxima, el sábado también 19 de máxima, tiempo inestable y el domingo máxima de 15, nubosidad variable anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, este agua que cayó en la madrugada de hoy y que promete a través del Servicio Meteorológico Nacional seguir cayendo en el transcurso de esta jornada, no viene para nada bien a los caminos rurales. Ayer hubo una reunión que se realizó con integrantes de la Mesa Agropecuaria de Olavarría y el Ejecutivo Municipal. Entre ellos estuvo el Secretario de Planificación e Inversión Pública, Julio Frías, para tratar de trabajar o trazar ejes de trabajo precisamente con los integrantes de la Mesa Agropecuaria por la situación de los caminos rurales, cosa que viene bastante complicada. Julio, ¿cómo te va? Buenos días. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, complicada la situación de los caminos rurales, ya lo había anticipado gente de la sociedad rural, también a través del Ejecutivo Municipal, por este exceso de agua que estamos recibiendo en este invierno, ¿no? Sí, complicada porque no nos permite trabajar, no nos permite hacer las tareas necesarias de mantenimiento y complica la transitabilidad. En general, los caminos se puede transitar por todos, gracias a un trabajo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo atrás, de mantenimiento y mejoramiento de los caminos, permite que los caminos principales o primarios se pueda transitar. Se complica un poco más en los secundarios y terciarios, que tenemos cortadas en algunos lugares que no permiten el paso. Bueno, en eso estamos trabajando y tratando de solucionarlo donde se puede. Hay lugares donde es peor la solución que el problema, porque si metemos una máquina se estropea más y menos se puede pasar. Los propios productores en algunos lugares nos han pedido que no entremos, pero en general en el partido de Olavarría se puede salir y de hecho están sacando la producción en casi todos los lugares, te diría que en todos. Vamos trabajando. Hay lugares que está peor que en otros. Uh-huh. Julio, ahí en la reunión de ayer, al menos por lo que nos decía la gente de la Mesa Agropecuaria, hay preocupación precisamente por agua que viene de localidades vecinas como La Prida y Bolívar. En realidad la preocupación es por el agua que viene de La Prida y que en Bolívar no permite, no tiene el debido escurrimiento. Uh-huh. A raíz de eso, yo la semana pasada me contacté con la ingeniera Susana Laborde, que es la responsable hidráulica de la provincia en esta región, y le pedí una reunión para ver qué panorama tenía ella y a qué soluciones podíamos llegar con su coordinación, ¿cierto? Entonces le pedí una reunión y me dijo que para la semana que viene ella podía venir. Entonces ayer les planteé en la reunión de la Mesa Agropecuaria qué días podía ser. Me dijeron que el martes, así que consensuamos que el martes vamos a tener una reunión con la ingeniera Laborde. Ella después, más tarde, me lo confirmó que podía venir. Así que vamos a tener una reunión donde vamos a ver qué tareas podemos hacer para solucionar esta cuestión con los partidos vecinos, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. Hay obras que debiera hacer la provincia, que sabemos que no va a hacer, y hay obras que nosotros podríamos hacer si tuviéramos de alguna manera el aval de los partidos vecinos que permitan que el agua ingrese en su partido y transcurra por ahí, ¿cierto? Bueno, eso es lo que queremos coordinar con ellos. ¿Esto puede suceder por la aparición de canales clandestinos o trabajos que se hacen en campos que desvían los cursos de agua naturales y provocan otras anegaciones? Sin duda, la intervención de la mano del hombre hace que estas cosas pasen, ¿cierto? Estamos recorriendo por ahí los caminos y vemos que lugares que no había cortadas han aparecido y por ahí son producto de algunos canales que han hecho dentro de los campos para sacar el agua del campo, o bien canales que se han perdido, porque hay lugares donde había canales que o naturales o hechos hace muchísimos años que permitían el desagote, y ahora a raíz de el cultivo más intensivo de la soja ha hecho que el trabajo los vaya borrando, ¿cierto? El trabajo con las máquinas de sembrado y demás ha hecho que se vayan borrando esos canales y bueno, hace que el agua se termine quedando. Siempre es la intervención de la mano del hombre, seguramente. Bueno, se ha iniciado, Julio, aquí en la ciudad la pavimentación precisamente de barrios que habían sido anunciados que se iban a pavimentar, como el Coronel Dorrego y el Nicolás Avellaneda. Así es. Bueno, es parte del programa de obras anunciado por el intendente. Nosotros, el gobierno José Seberri tiene una característica, que es que las obras se hacen cuando está la posibilidad de los recursos, de tener los recursos necesarios, y las obras que se anuncian se llevan a cabo. Por ahí es un proceso que nos lleva un tiempo, tenemos que ir viendo cómo hacerlo y demás, pero finalmente se hacen. Y eso está ocurriendo. Estamos trabajando en el barrio Coronel Dorrego, donde son 70 cuadras de pavimento, que es una demanda de muchísimo tiempo de los vecinos. Lo mismo en el barrio Nicolás Avellaneda, que ayer empezaron a desmontar para trabajar en la pavimentación de ese barrio. En ese barrio primero hubo que hacer una inversión importante, un desagüe pluvial para sacar el agua. Y la semana que viene estamos abriendo la licitación del barrio Wocra. También vamos a pavimentar todo ese barrio. Y bueno, sí, estamos trabajando en eso, en cosas que realmente son beneficios estos para los vecinos. ¿Cuántas cuadras se van a pavimentar de acá a fin de año en diferentes barrios? Y son 70 cuadras en el barrio Coronel Dorrego, son 46 cuadras en el barrio Nicolás Avellaneda, son otras 40 cuadras en el barrio Wocra, estamos pavimentando 20 cuadras en Loma Negra, y tenemos algún proyecto más que estamos viendo a ver si lo podemos empezar este año o el año que viene. Pero estamos hablando de una inversión de alrededor de 80 millones de pesos, una cosa así. Y casi 200 cuadras de pavimento. Sí, por este año. De hormigón se hace. Sí, es todo de hormigón. Es todo de hormigón porque el costo del hormigón y del asfalto es muy similar y la duración es otra. Entonces, preferimos invertir en algo que nos dure por mucho tiempo, ¿cierto? Y la verdad que Olavarría lo merece, es una ciudad que está creciendo constantemente y que nuestros vecinos lo demandan. La gente de Olavarría tiene la vara muy alta para demandar, ¿cierto? Estamos pavimentando barrios que están muy, muy alejados del centro. Es una ciudad que tiene una cantidad de calles asfaltadas que no es común en el resto de la provincia, y Sí, por supuesto, además tenemos un nivel de obra que tampoco es común en el resto de la provincia. En estos tiempos menos, seguramente. Y en estos tiempos muchísimo menos. Pero esto es gracias a que tenemos una administración ordenada, que el intendente Sarri está permanentemente arriba de los números y de los gastos y la recaudación de la ciudad, y pensando siempre en cuál es la mejor manera de invertirlo para que sea beneficio de nuestros vecinos. Julio, una última. ¿Cuáles son los barrios que se sumarían, digamos, una vez culminado esto, digamos, ¿no? Dice que dijiste que tenían en carpeta por ahí antes de fin de año o a principio del año que viene, algunos que otros barrios para pavimentar. ¿Cuáles son los que están ustedes viendo precisamente que hay que hacer? Mira, vos sabés que nosotros preferimos siempre, hasta que no tenemos aprobado el proyecto y los recursos y la decisión de hacerlo, preferimos no anunciarlo. Esto por ahí resulta un poco antipático, porque yo sé que la gente tiene una curiosidad natural y una necesidad de saber cuáles son los próximos barrios, y cada uno tiene sus propias expectativas. Pero la verdad es que no lo hacemos porque de alguna manera es para desalentar la especulación inmobiliaria. Ajá. Ha ocurrido que los barrios en los que anunciamos que se van a pavimentar o se van a hacer este tipo de obras, hay gente que sale y compra lotes porque sabe que rápidamente va a cambiar el precio de esos lotes, y hacen pingües negocios con esto. Entonces preferimos no anunciarlo. ¿Cómo va el tema Procrear con los terrenos que dio el municipio a ANSES, o que vendió el municipio a ANSES? El Procrear, tenemos, por lo que me han dicho en estos días, el comité de que está formado por ANSES, el Banco Hipotecario y Procrear, aprobó la compra de los terrenos. Esto se va a hacer en breve, no sabemos cuándo, pues son tiempos que burocráticos que manejan ellos. Pensá que es el Estado que está comprando 400 terrenos. Por lo tanto, es una erogación importante, y tienen que ir dando distintos pasos administrativos y burocráticos, pero por lo que me han dicho, están en la confección del convenio y ese tipo de cosas, que tiene que llevarles un par de semanas, así que estamos a la espera de eso. Bien, Julio, muchas gracias, muy amable. No, por favor, gracias a vos, Jorge, siempre un placer charlar contigo. Un abrazo grande. Ahí hablábamos con el secretario de Planificación e Inversión Pública, Julio Frías. Temas preocupantes y otros temas, bueno, que llegan a solucionarle el inconveniente a los vecinos, ¿no? Preocupante es el tema de los caminos rurales y el agua que no da tregua, y también la pavimentación de barrios, precisamente, en la ciudad de Olavarría, como lo ha dicho Julio Frías, que ha comenzado precisamente en Nicolás Avellaneda y en Coronel Dorrego, y que, bueno, ya abren la licitación próximamente para el UOCRA. Y la verdad, en lo personal, me alegro muchísimo que así sea, porque la verdad que siempre que llovía, o llovía mucho en la ciudad, uno recibía la queja permanentemente, recuerdo aquí en la radio, de vecinos del barrio Coronel Dorrego, por el estado de las calles, del vecinos del barrio Nicolás Avellaneda, por el estado de las calles, y ni les cuento de los vecinos del barrio UOCRA, ni les cuento, que ya era hasta aburrido ir a cada vez que llovía a recorrer los barrios para ver precisamente el estado nefasto de las calles, como quedaban de acuerdo a la lluvia. Bueno, ahí está entonces lo que nos decía el secretario de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Olavarría, doctor Julio Frías. 8:42 en todo el país.